Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Buenos días, perdón, la mañana. Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Son muchas las cosas que tenemos que platicar. Antes, un recuerdo a José Luis Mejía, el ángel de los teclados, responsable del arreglo de la rúbrica de este programa. Antes habíamos escuchado a Albert Collins, ese gran guitarrista. Siempre pone de buen humor oír a Albert Collins. Bien, bienvenidos a nuestro programa. Con mucho gusto, pues estamos echándole ganas aquí. Y les comentamos que Neuróticos Anónimos es una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. El Comité del Área Oriente 2 de Chalco nos ofrece orientación gratuita. Para mayores informes, hable usted al teléfono 3092-1246. La atención es de las 7 a las 20:30 horas. Alcohólicos Anónimos, en su oficina intergrupal Paseo 12, nos ofrece orientación gratuita. Para mayores informes, hable usted al teléfono 5583-08-1923. Ahí la atención es de las 10 a las 18 horas. Esta es La Voladora Radio, XHSA 97.3 en FM, en Amecameca, en franca rebeldía. Los contactos en cabina, teléfono 597-978-5252. En WhatsApp 5540615459. En Facebook y Twitter nos encuentran como arroba La Voladora Radio y nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, pues qué les platico el chisme del día. Que se nos casó don Santiago Nieto Castillo con la consejera electoral Carla Humphrey. Pues no tiene nada de común que la gente se case. Prácticamente todos los días sucede, pero en este caso, perdón, se había comentado la cuestión de que se iban a casar en Guatemala. ¿Por qué? Porque el pretexto era para evitar un ataque del crimen organizado. Resulta que se casan en Guatemala el pasado sábado. Decía Cricri, los palomos se casaron y se van de la ciudad, currucucucú, ¿verdad? Los iremos a dejar. Entonces, se casan. Enhorabuena que se casaron, pero a partir de ahí se desarrollan varias cuestiones pues que dan mucho que pensar en nuestra política nacional y quizás internacional. ¿Cuánto le debe el gobierno mexicano a Santiago Nieto? Yo diría que bastante. Y el asunto es, podríamos pensar en el asunto de Lozoya sin la intervención de Santiago Nieto. Es decir, todo mundo sabía del involucramiento del antes director de Pemex en la trama de la famosa constructora Odebrecht, que llevó en casos trágicos al suicidio del expresidente de Perú, Alan García, y mucha gente en la cárcel. Aquí en México, como siempre, no había pasado nada. Y no había pasado nada, pues, porque había un control sobre todas estas cuestiones. ¿Hasta dónde llegó la trama del empresario brasileño Marcelo Odebrecht? Pues, hasta ahorita no sabemos bien y parece que no se va a saber. Podríamos pensar en la averiguación de la estafa maestra sin la intervención del licenciado Santiago Nieto Castillo. Yo creo que tampoco. Podríamos pensar en las políticas de combate al lavado de dinero sin la intervención de don Santiago Nieto Castillo, yo creo que tampoco. Y así bastantes cosas, los intríngulis de la industria minera y varios entramados más en los cuales don Santiago Nieto Castillo tuvo que ver. Podríamos pensar, no sé si sean del mismo grupo, se conozcan bien o si simplemente eran compañeros en el gobierno, pero los éxitos del SAT prácticamente fueron de la mano de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Procuraduría General de la República. Aquí tenemos que ver un punto bien importante. Todas estas investigaciones y desarrollos se hicieron a contrapelo de lo mandado por el fiscal general de la República, el licenciado Gertz Manero. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? No lo sabemos. Pero yo les prometí un buen chisme y ahí les va el buen chisme. Y para que sea un buen chisme, pues vamos a dejarlo para después de estos mensajes. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 9 y 22 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. de Marcel Duchamp. A Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Fuimos a una, bueno, que se celebraban las posadas aquí en la iglesia, y en la iglesia pues la gente grande o la gente mayor nos contaba que a un costado donde están las cruces, que ahora ya pusieron las cruces, ahí se aparecía el charro negro. Estaba lleno de, ¿cómo se llama?, de árboles y todo eso. Entonces, por eso nosotros, por niños curiosos o por la curiosidad de niños, íbamos varios, pues empezamos, sí vimos nada más vimos la silueta, o sea, en la oscuridad se vio nada más la persona que estaba parada, una gente grandota con su sombrero, así como dicen, vestida de charro con el látigo, pues se veía negro, o sea, y se veía que tenía, o sea, el látigo en su mano, pero vestido de negro. Pero como nosotros ya no nos acercamos porque estábamos pequeñitos, bueno, pequeños, pues ya agarramos y nos dio también miedo, pues agarramos y salimos corriendo, patas, pa' qué te quiero, o sea, ya salimos y después les contamos a nuestros papás, y decían que ellos fueron los que dijeron que era el charro negro. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, pues seguimos con el chisme, y me encanta que estuviese presidido por esta historia del charro negro, porque ahí les va otra del charro negro. Resulta que en el vuelo que les platicaba, en el cual iba el dueño del Universal, don Francisco Ilia Ortiz, iba con $35,000 que traía su asistente, y que se declararon, dice la versión, en el aeropuerto de Toluca. Esos $35,000 declarados no fueron informados a las autoridades guatemaltecas, y al llegar el avión particular a Guatemala, pues no solo lo estaba esperando las autoridades aduanales de Guatemala, sino que aparte estaban los medios. Y resulta que grave escándalo, que porque no se declararon los $35,000. Resultado: la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, que iba también en el mismo vuelo, cesada fulminantemente por el escándalo, y don Santiago Nieto tuvo que presentar su renuncia con una declaración lapidaria: mi lealtad con el gobierno de la República y mi amor con Carla Humphrey, su flamante esposa, repito, consejera electoral de INE. Pues esto, que es una historia muy comparable a aquella del rey Eduardo VIII de Inglaterra, que renunció a ser rey por el amor a una gringa, ¿verdad? Pues aquí Carla Humphrey, la consejera electoral, se vuelve en el objeto de ese amor que ha cambiado los destinos de este país. Y vamos a hacer una plática. ¿Qué es la unidad de inteligencia financiera? Obviamente, pues podemos concluir que debe ser un lugar en donde se desarrolla la inteligencia, las actividades de inteligencia para el combate de los delitos financieros. Eso es el uso de mecanismos de inteligencia para desarticular el crimen organizado. Y aquí, como decía Sherlock Holmes, me parece que en la novela El perro de los Baskerville, le dice al doctor Watson, mi querido Watson, cuando no sepas quién fue el responsable de un crimen, voltea a ver al que se beneficia con él. ¿Y quiénes son los que se benefician en primera instancia? Los bancos, que se veían obviamente atacados por los mecanismos de control que se han estado manejando, repito, por orden del titular de la unidad. Y esos bancos, entre paréntesis, me encanta. Ve uno todos los días colas en los bancos porque la gente no puede estar adentro. Y entonces hay una afuera ahí con el solazo y todo para que se puedan enfermar a gusto. Y es gente que va a que les den una soba con su lana, ¿verdad? Tanto si la depositaron como si la deben, etcétera. Y van muy contentos mientras hablan mal del gobierno. Ese es el punto ahí. De verdad, cuestiones que no entiendo. No veo yo en qué peor forma se puede tratar a la gente que como la tratan en un banco. Bien, pues esos bancos, obviamente, con la desaparición del ámbito político de Santiago Nieto, pues pueden echar las campanas a vuelo. No va a haber mayores indagatorias, no va a haber mayores cosas que los sometan al orden público, pues porque han vivido muy contentos desde siempre. No es que tenga yo tirria contra los bancos, pero sí podemos hablar de hechos que marcaron a nuestro país. Nuestro país, que es el país que ha sufrido más intervenciones extranjeras en su historia que cualquier otro lugar del mundo. Intervenciones inglesas, intervenciones gringas, intervenciones francesas, intervenciones españolas, en fin. Todo eso se ha dado en la historia de nuestro país. Pero muy sobre todo el asunto de quienes fueron prestamistas para el gobierno y que desarrollaron políticas en las cuales prestaban a un bando cuando había guerras y prestaban a otro y generaban todos esos planes que se dieron en el siglo XIX y fueron los grandes beneficiarios de esas fortunas. Don Eustaquio Landa y Escandón, aquel famoso banquero que prestaba dinero. El mismo hecho de que Santana dijo, yo voy a armar con mi dinero un ejército que combata a los gringos. Y todo el mundo se... Bueno, no todo el mundo, porque la pobre gente no sabía nada, ¿no? Luego, la gente que estaba en el medio decía, bueno, ¿y de dónde sacó tanto dinero para pagar un ejército? Son famosas las memorias de Zacharias Taylor, el general gringo, donde dice que cuando llegan a hospedarse a Manga, hospedarse entre comillas, a Manga de Clavo, la hacienda de Santa Ana, los trabajadores no sabían nada, pero todos estaban impresionados de cómo alguien podía vivir con tanto lujo en este mundo. Bien, quitamos este paréntesis, pero repito, siempre esta clase financiera ha tenido grandes, grandes responsabilidades en los actos ilícitos que se han venido dando en nuestro país. Vamos a comentar algo. México es el único país en el cual quiebra la bolsa y no quiebra ninguna empresa. México es el único lugar en donde quiebran los bancos y nadie acaba con responsabilidad. Y aquellos bancos que quebraron, pues siguen tan campantes. Y aquellas deudas las tenemos que pagar todos. Bien, apunta hacia ahí la primera cuestión. No quiero decir que Santiago Nieto haya sido un verdadero Savonarola o un Espartaco en contra de los bancos, ¿no? Sus políticas no fueron de combate a la corrupción, sino de control de la corrupción. Basados en un hecho fundamental, un narco sin dinero, pues simplemente no es narco. Y de ahí que el principal momento de el crimen organizado es el manejo financiero de los recursos. Por eso delinquen, por dinero, no son Robin Hood. Por eso delinquen, para tener recursos para comprar cosas. Tenemos en la Ciudad de México y en varias ciudades de provincia verdaderos monumentos al lavado de dinero, enormes. Ustedes me van a decir en dónde, pues en los edificios que están en las arterias principales, en donde encontramos edificios verdaderamente monumentales, pero que nunca se rentan. Ahí es donde se va la lana. Se va también en colegios, bueno, en fin, todo lo que se nos pueda ocurrir, pero todo es en base al manejo del dólar. Puede ser cualquier otra moneda, pero ese manejo del dinero es lo que le da la característica al narco. Desde ver las películas de los hermanos Almada, desde ver toda una serie de cosas, los señores hasta se abanican con los dólares, porque es lo único que les importa en la vida. Y eso estaba bien resguardado, bien protegido en la Banca Nacional. Entonces, en este escenario que estamos planteando, obviamente no creo que los banqueros estén a disgusto con el retiro de Santiago Nieto. ¿Quién es más? Pues obviamente los involucrados en fraudes financieros, que lógicamente atacan en forma fundamental a la clase política nacional. Si nosotros vemos entre la lista de quienes han pisado la cárcel por todos estos delitos financieros, muchos de ellos no comprobados, hay que decirlo, y la lista de los que deberían de estar en la cárcel, pues vemos la gran diferencia. Ahora la gente creo que puede estar tranquila y darse cuenta de que no va a pisar la cárcel. Esta gente que cometió esos pecadillos de miles de millones de dólares. Siguiente punto. ¿Quién es el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera? Pues es Pablo Gómez. Es una persona que viene del Partido Comunista Mexicano. Él era titular de las Juventudes Comunistas cuando los hechos de 1968, lo que le hizo pasar un buen rato en Lecumberri, y un personaje de la picaresca nacional. Yo recuerdo que decía don Valentín Campa, persona muy entrañable para su servidor, decía don Valentín, pues fíjese que este hombre nadie lo puede ver ni en pintura, a todo mundo le cae mal, pero acaban votando por él. Era algo curioso. El salto más grande de la historia mexicana era derrotado en elecciones internas por Pablo Gómez, y así decía, todo mundo lo odia, pero acaban votando por él. Y sí, la gran virtud que tiene Pablo Gómez es su capacidad de llegar a los auditorios. Él es un buen orador. Pero sin embargo, tenemos varias cosas en este momento que son verdaderamente indicativas. La primera es cómo fue a perder la elección en Coyoacán, Coyoacán Centro, ¿verdad? Uno de los lugares más fifís de la República. ¿Cómo fue a perder la elección en Coyoacán? Frente a Gabriel Cuadri. En fin, de veras se necesita ser un mal candidato para perder frente a Gabriel Cuadri. Pero bueno, dejemos las cosas hacia un lado en Coyoacán, tierra entrañable, ¿verdad? Donde pues hay parientes que viven por allá, muy buenos amigos, etcétera. Ahí estudiaron mis hijos, en fin, tantas cosas. Ahí, en Coyoacán, pues pierde Pablo Gómez y al parecer va hacia el ostracismo. ¿Y por qué hacia el ostracismo? Porque, como diría Alejandro Dumas en La Dama de las Camelias, todos somos víctimas de nuestro pasado. Y no es la excepción Pablo Gómez. Después de una trayectoria, pues, en defensa, según esto, de la soberanía nacional, de la economía popular y de todas estas cosas que se supone debieran de formar parte de la izquierda, en una alianza, pues, inconfesable, sobre todo para él, con el grupo denominado Los Chuchos, acaba siendo el secretario técnico del Pacto por México. Aquel pacto que fue el sustento político del gobierno de Enrique Peña Nieto. Pablo era, repito, el secretario técnico. Y obviamente, pues, el panegirista más grande de esa alianza que se dio, ahora se sabe, en perjuicio de la mayoría de los ciudadanos de este país. quiero yo pensar que a lo mejor fue un mal momento. Dice la canción, una noche de copas, una noche loca, y que cayó Pablo Gómez en el marasmo de estar ahí. Pero podríamos pensar que ya no tiene amigos de aquel Pacto por México. Que ya no hay gente a la cual les debe favores y ellos le deben favores a él. Podemos pensar. ¿Qué pasaría si ligamos eso con el proceso seguido contra Ricardo Anaya? O con los procesos seguidos contra nuestro querido Botas Vicente Fox, o contra Calderón, o contra el mismo Peña Nieto, contra Videgaray, etc. ¿Qué es lo que sucede ahí? Pablo tiene una actividad legislativa muy amplia. Él ha sido diputado varias veces, la primera en aquella 51 legislatura en la que entró por primera vez la izquierda al poder legislativo, y la más reciente en la legislatura anterior, ha sido senador de la República y ha sido diputado. También fue secretario técnico. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues una persona con una experiencia legislativa prácticamente como pocas personas en la República. Pero, ante tanta experiencia legislativa, nos podemos preguntar cuál ha sido el resultado. Cuando aquellas veces entró, en esa primera legislatura que tuvo, estuvo en contra de la reforma inquilinaria que contuvo pues una política de lanzamientos un día sí y otro también en la Ciudad de México. Esa reforma inquilinaria se tuvo que aprobar hasta el siguiente periodo. Y yo recuerdo, ya como Pezún, la gente que iba con él estaba en contra de la reforma inquilinaria, lo cual se traduce a que estaba en favor de la gente que estaba a favor de los cazatenientes. Fueron raras sus intervenciones en cuestiones como la nacionalización bancaria y demás cuestiones. Normalmente a Pablo lo podemos ligar, pues, con las causas en las cuales ya alguien ha sido condenado. Es algo muy parecido a los mozos que dan el descabello a los toros ya caídos en las corridas de toros. Veremos qué sucede, pero creo yo que la llegada de Pablo Gómez le da tranquilidad a mucha gente. Continuamos en un momento, gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 9:48. El semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. Los escenarios previstos para esta fase son: lluvia de cenizas leves a moderadas en poblaciones cercanas, que continúe la actividad explosiva de escala baja a intermedia, posibilidad de flujo piroclástico y flujo de lodo de corto alcance. Respete el radio de seguridad de 12 kilómetros. El SENAPRED exhorta a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. No hagas caso de rumores. Hay que estar atentos a la información oficial que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales. La información es parte de la prevención. Parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, pues ya dejemos los chismes a un lado, les voy a platicar. El próximo sábado se va a llevar a cabo el Encuentro Nacional de la Economía Social. Es un evento importante sobre todo porque realmente es un parteaguas muy importante en la economía de usted, de todos los que nos dedicamos a ganarnos el dinero con nuestro trabajo. ¿Quién es la economía social? Es lo que hemos platicado muchas veces aquí. Pues son los ejidos, son las comunidades agrarias, son los sindicatos, son las cooperativas y todas las organizaciones de la gente que vive de su trabajo. Así reza el texto del artículo 25 constitucional. ¿Qué es lo que ha sucedido con esta economía social? Normalmente ha ido asociada desde hace muchos años al beneficio oficial, ¿por qué no decirlo?, a la mendicidad. En ambos sentidos, decía Clavillazo, el inolvidable don Antonio Espino, decía, mendigo es el que pide y mendigo el que no da, ¿verdad? Pues sí. Así eran estas organizaciones, abocadas todo el tiempo a lo que ellos llamaban elegantemente bajar recursos. Los había para el campo, los había para todo. Y ahora el único denominador común es que no los hay para nadie. Saquemos nuestras conclusiones y, sin embargo, tenemos que salir adelante para defender a la gente que representamos. Tenemos que hacer una realidad la generación de riqueza por medio de las empresas de propiedad común. Pues, ejemplos hay muchos, y la mayoría de la gente vive de su trabajo. Hay algún apoyo oficial que no vamos a negar ha tenido su beneficio, pero nadie puede vivir de lo que le esté regalando el dinero, el gobierno. En este contexto, en esta idea, el próximo sábado, en el Hotel Galerías Plaza de San Jerónimo, a las 11 de la mañana se va a llevar a cabo esta reunión que implica a dirigentes de toda la República. Habíamos pensado en hacer este evento en, pues, un espacio grande, ¿verdad? Había quienes proponían la Cámara de Diputados, pero pues obviamente si se trata de ya no estar dependiendo del gobierno, pues era verdaderamente problemático iniciar el encuentro dependiendo del legislativo. Habíamos pensado en el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas, el cual, pues, tanto los propios electricistas como la Unión Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica y la cooperativa, la EIF del Centro, lo ofrecieron con toda confianza, etcétera. Pero se nos vino el problema de la reglamentación contra la pandemia. Entonces, gracias a la iniciativa de los compañeros de la Sociedad Cooperativa de Producción de Cemento Portland Blanco, la Cruz Azul, con su patrocinio se logró llegar a un acuerdo con este hotel. No es comercial, ¿verdad? Se llama Galerías Plaza San Jerónimo. Ahí va a ser. Y va a ser retransmitido por vía de internet en la página, sobre todo, COSUCOP, Consejo Superior del Cooperativismo, COSUCOP. Ahí es donde va a ser retransmitida para que puedan ustedes enterarse de cuáles son los planteamientos de este sector social de la economía, que agrupamos prácticamente al 95% de la población económicamente activa. Va a haber ponencias de verdad de gente muy talentosa, muy inteligente, y que van apuntando precisamente al hecho de que este sector social tiene que asumir, dicen los que saben su rol, yo le llamaría su posición, porque siempre que hablan de roles me acuerdo de unos pastelitos, pero bueno, no se trata de eso. Tiene que asumir su posición de conducción de la política nacional. ¿Por qué? Porque somos quienes agrupamos a la mayoría de los trabajadores. Así de sencillo. ¿Cuál es la idea? La idea es generar nuevas legislaciones. ¿Por qué? Porque en materia agraria prácticamente se está sujeto a un esquema en el cual tanto los ejidos como las comunidades tienen un esquema que son puras obligaciones y ningún beneficio. ¿Por qué? Porque en la política laboral se ha centrado la materia de las reformas en la discusión acerca de los juicios laborales. ¿Y por qué? Porque en materia de cooperativas, de producción, de consumo y de ahorro y préstamo, prácticamente no hay ninguna forma en la cual se pueda generar una economía de la gente. Bien, espero que hayamos cumplido con nuestro cometido, con tanto chisme. Yo por mi parte me despido, les mando un saludo muy grande y los espero de hoy en 8 a las 9 de la mañana. Muchas gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org.